minutos. No seas orgullosa, sonriendo te ves más hermosa. Estoy afuera, déjame pasar. Es importante, tenemos que hablar. Cuando me pones tu noble carita de mala, me cala, yo quisiera llorar. Tendré que romper la ventana, no puedo esperar a mañana. Te amo, que a nadie me digo, yo solo me acuesto y despierto contigo. Si alguien te dijo otra cosa, no es justo que puedas ser más poderosa. Su telenovela montada a mí no me va a sostener la mirada. Te amo, ya nadie me digo, yo solo me acuesto y despierto contigo. Si alguien te dijo otra cosa, no es justo que puedas ser más poderosa. Su telenovela montada a mí no me va a sostener la mirada. No te vayas, mi amor, esta casa sin ti luce mal y yo busco fatal. Un final me pondrá la moral en los pies, no me pongas la vida al revés.